en Costa Rica. Organizaciones de la sociedad civil de Costa Rica y Nicaragua efectúan una reunión binacional en defensa de los derechos de la población migrante. En el encuentro se esperan consensos y propuestas que elevarán a los respectivos gobiernos. El primer encuentro binacional involucra a la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Costa Rica y la Red Nicaragüense para las Migraciones. Ambas redes están integradas por un número considerable de organizaciones. La reunión tiene como fin integrar los intereses y preocupaciones comunes con el fin de aportar al bienestar de la población migrante. De acuerdo al último censo de Costa Rica, en este país hay más de 380.000 migrantes, de los cuales casi el 75% son de nacionalidad nicaragüense. El acceso a la justicia, la regularización y el acceso a los servicios básicos forman parte de las demandas. Sharon Granados, de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Costa Rica, externó su preocupación de que un gran porcentaje se encuentra en condiciones irregulares, por ende, se ven limitados en muchos aspectos. Esta condición de irregularidad lo que provoca es que no puedan tener acceso a los servicios básicos de salud, de pensiones, por ejemplo. Tenemos graves problemas con los niños y niñas, ¿verdad? Costarricenses, hijos de padres migrantes nicaragüenses o de otras nacionalidades también, que no pueden acceder a las pensiones por el tema de los documentos para los bancos, a la hora de presentar documentación en los bancos, y entonces tenemos problemas con estos niños, ¿verdad?, que no están teniendo acceso a sus pensiones alimentarias por el tema de la documentación. Eso es uno de los temas que nos preocupan, además de los derechos laborales, en el caso de las trabajadoras domésticas también, en el caso de los trabajadores de seguridad, por ejemplo, de la construcción. Nos preocupa el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos el caso de refugiados también. Granados agregó que el informe se centrará también en formular acciones bilaterales. A su vez destacó la desproporcionalidad de los costos para llevar a cabo la regularización, situación que también se analizará en la reunión binacional, junto a los derechos laborales y el tema de integración. Las organizaciones de migrantes y de pro derechos de esta población pretende llamar la atención de los estados de Nicaragua y Costa Rica. Cuxabel Cárdenas, coordinadora de la organización Enlaces Nicaragüenses, indicó que desde ya están promoviendo iniciativas necesarias ante el Congreso nicaragüense. Para esto hemos llamado a migrantes de nicaragüenses en Costa Rica, juntándonos con la Asociación Nicas Migrantes y otras organizaciones en Nicaragua, que presentaremos firmas ante los diputados de Nicaragua demandando un plan de acción urgente. Y esto es importante porque en este momento la Agenda Social de los Migrantes 2012 está invisibilizada, ya que en Nicaragua se está en las elecciones municipales. ¿Qué demandamos? Demandamos por mayor protección consular efectiva, atender y dar respuesta al problema de la, más que problema, atender la situación de la sedulación de los nicaragüenses en el exterior. Y también planteamos que haya una ley de atención de protección de los migrantes nicaragüenses. En el marco de la reunión también participará la Dirección de Migración de Costa Rica, con el cual esperan tener un canal abierto de conversación. Las y los migrantes en Costa Rica con más de 5 años de arraigo familiar o laboral tendrán tiempo hasta noviembre próximo para gestionar su regularización migratoria. Las autoridades esperan que al menos 100.000 migrantes se vean beneficiados.